Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúnteles o mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que era más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallín Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Foyel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. Hola, el cuento de hoy se llama Cuero Negro, Vaca Blanca. Y lo escribió Pablo Bernasconi. Una mañana de sol, la vaca más coqueta de la granja se dio cuenta por primera vez de que su cuero estaba lleno de manchas negras. Decidida a quitarlas, la vaca frotó su piel tan fuerte, que las manchas de a poquito fue borrando. ¡Qué hermosa estoy ahora, limpia y blanca como una nube! La vaca cantaba, feliz de ser distinta al resto de las vacas. Es cierto que eres diferente a las otras vacas, pero ahora te pareces a mí, dijo la oveja. Además, ¿cómo sabes que tus manchas eran negras y no blancas? La vaca decidió entonces tapar sus manchas blancas con pintura negra. Ahora sí quedaré prolija y toda del mismo color, pensó. La oveja tenía razón. Lo mío es el color de la noche. ¡Qué bien me veo sin esas horribles manchas blancas! Se encontró con un chancho y al verlo notó que se parecían demasiado. Los dos vestidos de negro. Nunca daré con el color correcto, se lamentaba mientras volvía a frotar su piel. ¿Y ahora cómo vuelvo a parecer una vaca? ¡Quiero mis manchas de vuelta! A la sombra de unos trozos de cartón se puso a tomar sol durante toda la tarde. Espero que esto devuelva el negro a mi cuerpo, repetía ilusionada. Al final del día la vaca se sentía muy a gusto en su propio cuero, más blanca, más negra y más vaca que nunca. Y el viento sopló y este cuento se terminó.